Charla sobre políticas energéticas por el Centro de Estudios del Movimiento Emancipador. Bueno, la idea es, viste, empezar con estas charlas y empezar en lo que sería el Centro de Estudios, que sea un tema importante, energía, como generar una masa crítica, empezar a discutir estos temas en profundidad, en serio. Esto sería como un puntapié inicial para arrancar con este tema que es estratégico y atraviesa todas las 7 banderas. Bueno, Indio, por favor. Bueno, vos sigo pasando. Bueno, como dijo acá el correligionario, la idea es que no es una cosa muy, exclusiva de lo que es hidrocarburos, sino es para que podamos pensar cómo en el tema de la energía se juega la articulación de todo lo que es un proyecto nacional. Por eso lo vamos a ir viendo en las filminas que vienen. Ahí en las citas. Bien, en 1907 el Estado argentino descubre petróleo. Como más o menos algunos de ustedes deben saber, Argentina ya producía petróleo antes de 1907, pero en el norte argentino había empresas privadas. La clave de 1907 es la intervención del Estado. Algo que es realmente interesante, bueno, miren, ahí como de 1920 al 37, o sea, desde la creación de YPF en adelante hay un aumento progresivo de la participación estatal en la venta de hidrocarburos. ¿Está? Ahora, YPF puede romper el trust petrolero de empresas privadas extranjeras recién en 1930. Cuando lo rompe, se genera el golpe de Estado. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con romper el trust petrolero? Antes, las empresas extranjeras petroleras podían definir precios y cantidades de petróleos y derivados. ¿Está bien? Lo que logra romper YPF es eso. Aumentando la producción puede incidir en el precio. No sé, ustedes vayan leyendo, yo no les voy a estar leyendo los PowerPoints, ustedes vayan viendo. La clave de esta época que me gustaría que todos incorporemos para relacionar a otros temas es que el general Mosconi inventa algo que se llama el compre nacional. Que básicamente es, porque en general estamos acostumbrados a hablar de la renta del petróleo como una renta que un Estado captura para redistribuir en misiones sociales, proyectos, educación, salud. La clave, como lo veía Mosconi y estos tipos, es no es solo capturar la renta petrolera para redistribuir la renta en sí, sino tener una empresa estatal que manejando el negocio del petróleo pueda orientar el desarrollo de la industria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Todos conocen la empresa Siam? Bien. El origen de Siam, que se hizo muy famosa en la época de Perón porque hacía muchas heladeras, era una empresa que amasaba pan para panaderías. ¿Está? Ditela, que es el fundador de Siam, era amigo de Mosconi, y Mosconi propone que todas las estaciones nuevas de servicio que iba a poner YPF en el territorio nacional iban a ser con expendedora de combustible de industria nacional. Y ahí es donde Siam se multiplica por 6 en tamaño como proveedora casi exclusiva de YPF. Eso se va a mantener y se va a romper recién con en el año 31 con la dictadura militar. ¿Está bien? Así que acá tenemos cómo hay una empresa estatal que aumenta la participación estatal de producción de petróleo, pero además, solo por su poder de compra, empieza a generar nuevas industrias. ¡Pum! En eso llega Perón. Bien, la clave que nosotros tenemos que entender acá es, durante el gobierno peronista hubo un aumento muy grande de la producción de petróleo. ¿Está bien? O sea, se aumentó en más o menos un 50% de la producción de petróleo, que es un montón. ¿Está? Y eso se hizo en 6 años. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un modelo primero agroexportador y después de ICI? ¿Está? Pero el crecimiento industrial de los 30 en adelante no era tan marcado para que cambie la curva. Eso lo pueden ver acá. ¿Ven la tendencia de crecimiento del consumo de petróleo? Ven que se mantiene estable. En eso llega Perón y el proyecto de industrialización y cambia la tendencia. ¿Ves la diferencia? Sí. O sea que el nuevo proyecto de industrialización peronista lo que va a hacer es disparar el consumo de energía, en particular el consumo de petróleo. El problema es, tenías un YPF que era eficiente, que aumentó en un 50% su producción de petróleo, pero eso no era suficiente. Y si lo que ven acá, no sé si ven los colores, es que durante el gobierno peronista, lo que crece zarpado es las importaciones. No es una palabra técnica zarpada, pero va. Me parece que va. ¿Ven cómo pasó de ser algo casi irrelevante en importación de combustibles a serlo determinante? Para cuando termine el gobierno peronista, la Argentina consume más petróleo importado que nacional. Eso lleva a la Argentina a una crisis en la balanza de pagos en el año 54. ¿Verdad? O sea, fíjense cómo ya no estamos hablando de petróleo, estamos hablando de toda la estructura económica argentina. La Argentina no podía, en el año 54, no podía sostener su proceso de industrialización porque no tenía las divisas para importar insumos industriales y maquinaria. ¿Por qué? Por el peso que estaba teniendo la importación de petróleo. ¿Estamos? Bien, eso es lo que lleva Perón y ahí vamos a hacer las preguntas después, porque me dijeron que sea rápido y el mismo me está controlando. Dato importante, para que vayamos siempre reflexionando sobre qué es la teoría de la dependencia. La Argentina no tenía un problema de capital. YPF generaba recursos, generaba ahorro para poder, para recanalizarlo e invertir. ¿Está bien? Lo que le faltaba a Argentina no era pesos. Lo que le faltaba a Argentina tampoco, o sea, recién en 54 empezamos a tener problemas para transformar esos pesos en dólares. Pero lo que termina volteando a Perón, que es ese famoso acuerdo de Tacaroy, ¿se acuerdan? Todos más o menos lo conocemos, es que las empresas petroleras extranjeras lo que decían es: nosotros no vamos a permitir que entre ningún nuevo taladro a la Argentina en tanto no seamos nosotras las que participemos directamente del negocio. No te voy a vender el taladro, yo entro con el taladro, pero me das el manejo del, digamos, del yacimiento. ¿Está bien? Así que fíjense lo que es, cómo funciona la dependencia. Bueno, después, no sé si lo leyeron ahí, se vence la concesión de la empresa Primitiva Compañía de Gas de Buenos Aires. ¿Ven ahí? Y se construye el gasoducto más largo del mundo, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. ¿Por qué eso es importante? Porque la construcción de ese gasoducto generó todo un nuevo tipo de industria en la Argentina. Techint, que todos seguramente lo conocemos, es una empresa que nace como proveedora de caños sin costuras para la industria petrolera. Así que fíjense cómo estamos hablando de la creación de Techint, estamos hablando de la creación de Siam, que va más allá del petróleo. Démosle. Bien. Frondizi. Volvamos al gráfico. Fíjense la cantidad de petróleo que se importaba. Este color es que es estatal. Frondizi plantea la batalla del petróleo, o sea, es la consigna del gobierno, y fíjense cómo se disminuye rápidamente la importación de petróleo con el gobierno Frondizi. ¿Por qué este gráfico es mentiroso? Les voy a contar una mentira de este gráfico. ¿Ven que lo que crece fuerte es la barrita estatal? Bien. En la ley de hidrocarburos de Frondizi estaba prohibido que las empresas extranjeras tengan manejo del recurso, del petróleo. ¿Está bien? ¿Cómo funcionan los contratos petroleros de Frondizi? YPF había invertido fuerte en todo lo que era explotación petrolera y había descubierto un montón de yacimientos que todavía no había puesto a producir. Las empresas extranjeras lo que hacen, bajo los contratos petroleros, es: YPF le dice dónde ir a sacar petróleo, la empresa extranjera va, extrae el petróleo y le vende ese petróleo a YPF. No podía hacer otra cosa con ese petróleo. Estaba obligado a venderle a YPF. ¿Dónde está la trampa? Que YPF le garantizaba la compra del 100% de la producción y a precios que estaban por arriba de los costos de producción de YPF. Y además, las empresas privadas, por cómo funciona el negocio petrolero, el grueso de la inversión funciona en lo que es exploración, no en taladrar el pozo simplemente para sacar el petróleo. ¿Me explico? Así que fíjense cómo se externalizaron los mayores costos al Estado y las empresas privadas extranjeras se quedaron con la crema del negocio. Igual, la argumentación de Frondizi era, sí, pasan todas estas cosas, pero así, de esta manera, nosotros podemos solucionar el problema de la disponibilidad de divisas aumentando la producción nacional. Ahí, como ven, fíjense lo que dice acá, ¿no? No disponemos, por lo tanto, ni de un gramo de oro en el exterior. ¡Pum! Correligionario Arturo Illia. ¿Cuál es el planteo central de Arturo Illia? Lo que está planteando Illia es que el proceso, vamos acá, fíjense la participación, esto es lo que consume la Argentina. Fíjense lo cerquita que estamos ya a partir de este momento del autoabastecimiento. Asume Illia, ¿está bien? El planteo de Illia es simple. La Argentina no puede sostener su proceso de desarrollo industrial por la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? A medida que aumenta el consumo popular, a medida que aumenta la industrialización, aumentan las importaciones. Pero el agro no puede sostener el crecimiento, o sea, al ritmo de la industria. ¿Me siguen con este concepto? Entonces empiezan a faltar dólares para sostener el proceso de industrialización. ¿Qué plantea Illia? Le cuestiona Frondizi, primero, la extranjerización de la economía. ¿Por qué? Porque Frondizi plantea la batalla del acero, la batalla del petróleo y la incorporación masiva de multinacionales a la industria automotriz. Que todas esas empresas empiezan a producir en Argentina y aumenta mucho la producción. Es verdad. El tema es que esas inversiones maduran rápido y rápido empiezan a transferir a sus casas matrices los dólares de sus utilidades. Pero además, y eso lo vimos en la charla de salud, Illia lo que plantea es que las empresas farmacéuticas están fugando el ahorro nacional, las divisas, al exterior, a través de lo que es el pago de patentes, a través de lo que es, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá va a estar fuerte el tema de la derogación de los contratos petroleros de Frondizi, una apuesta por el capital nacional, ¿tá? Y puse un poquito lo de Malvinas, aunque vas a más allá del tema petrolero, porque más adelante vamos a ver que el destino de la patria se juega en Malvinas y en la Antártida, y el tema petrolero tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Le das a más? Plan trienal. Vamos acá. Ese libro, si lo quieren, está acá en la biblioteca para todos ustedes. ¿Cuál es el planteo central del plan trienal? ¿Es un planteo de incrementar la producción de petróleo? Sí lo es. Pero lo central no pasa por ahí. Lo central pasa por que la Argentina estaba importando cada vez más todo lo que era derivados de petróleo. Y el plan trienal lo que se propone es la industrialización de los hidrocarburos. Para eso plantea un megapolo petroquímico en Bahía Blanca, ¿está bien? Con gas del Estado, como empresa madre. Para que sea una idea de escala, el Banco de Fomento Industrial de la Argentina tenía más del 50% de sus préstamos a empresas estatales que están invirtiendo en los polos petroquímicos. O sea, fíjense cómo se estaba canalizando el ahorro nacional al desarrollo de la petroquímica. Ahí se está jugando el destino de la nación. En el año 75, nosotros compramos nuestra primera plataforma petrolífera, pero no solo compramos la plataforma, sino que compramos las patentes y los planos, porque la Argentina en ese momento se estaba pensando en dar el gran salto en la industria naval. ¿Está? Acordémonos más o menos que para el contexto mundial, en lo que hace al contexto mundial, tenemos que los países árabes entran en conflicto con Estados Unidos, se dispara el precio del petróleo. ¿Estamos ubicados más o menos? Bueno, eso genera que se desarrolle a nivel mundial, en particular en el norte de Europa, todo lo que es la industria de plataformas petrolíferas, todo lo que se llama offshore. Y la industria naval de los países centrales se empieza a transformar de ser simples buques a ser plataformas petrolíferas. Y los buques pasan a los países periféricos, Corea del Sur, China y todavía Japón. En eso el plan trienal se adelanta y dice, la Argentina va a ser punta en plataformas petrolíferas, porque por ahí está el futuro del desarrollo naval. Por eso la compra de planos por parte de YPF y por eso el plan de transformar la industria naval a hacer esto. O sea que vos tenés una apuesta fuerte por lo que es petroquímica y fuerte a lo que es la industria naval. Oh, estamos acá. Bien, pasamos a la dictadura. Yo quise relacionarlo a cosas que pasan más allá del tema petróleo. ¿Por qué? Porque, o sea, pasamos a la Argentina que renuncia al proyecto industrial y se mueve al sistema de especulación financiera. ¿Cómo funcionaba? Para hacerlo súper breve, después tenemos otras charlas que son sobre deuda. La Argentina, o sea, las empresas privadas, los grupos económicos nacionales y extranjeros, se endeudaban. ¿Está bien? En el exterior. En un ambiente donde se sabía que se iba a estar devaluando. ¿Está? El tema es que el Estado argentino les garantizaba tipos de cambio que eran menores a la devaluación esperada. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué era lo que pasaba? El Banco Central, después, no podía transformar esos pesos en dólares para que fuguen la guita. Como no había dólares, se empezó a utilizar a las empresas del Estado, particularmente YPF, para endeudarse en el exterior, traer dólares de afuera, poner dólares en el Banco Central y que los grupos económicos nacionales y extranjeros puedan transformar sus pesitos en dólares y volverlos a sacar del país. O sea que discutir el tema del petróleo y el YPF está en el corazón de la discusión del endeudamiento externo. Y la discusión del endeudamiento externo está en el corazón de la destrucción del YPF y de las del Estado y de estas empresas. De hecho, hay un caso importante que es el de Codesco, que es un gasoducto que se empieza a construir en Mendoza. Codasco, que hay que es un banco holandés que nos presta plata para hacer ese gasoducto, para contratar empresas de ese mismo país. Nunca llega esa plata a la Argentina, nunca se construye obviamente ese gasoducto, pero sin embargo la deuda se mantuvo y la pagamos. Con el acuerdo de Axel Kicillof, pagamos entero esa deuda. Sí, una firmita de Melconian también. Claro, un par de firmitas mágicas. Y bueno, y en esta época se concentra fuerte esto de lo que es la privatización periférica. Ahí más o menos lo puse. Y volvemos. Bueno, perdón. Tengan esto siempre presente a medida que van avanzando en el tiempo. Fíjense esto, ¿no? La Argentina del modelo exportador, la Argentina industrial y la Argentina financiera, como se está lo que es el consumo. En esos tres momentos, lo que nosotros tenemos que pensar es nuestro proyecto de desarrollo, qué previsión de consumo energético va a tener. Porque no vamos simplemente a continuar con las tendencias actuales. Listo, terminé. Tres minutos. Bueno, mi parte está mucho menos linda y también mucho menos profundizado el periodo de los 90 y en adelante, los 90. Puse esta cita que está muy elaborada, muy estética, pero me parecía acertada, un texto sobre el tema de los libros, que según la política del menemismo, los hidrocarburos no son bien estratégicos, no tienen mayor importancia, entonces si nos sobran, nos vendemos, se van perdidos. Ah, perdón. Voy a hacer así, ¿no? Bueno, lo que pasó en los 90 básicamente fue la desregulación de precios y tarifas para el consumo interno, que antes estaban alterados. La libre disponibilidad del 70% de las divisas, que antes tenían que ser vendidas a YPF. Todo esto, o sea, se podían vender al exterior sin pagar derechos de exportación. Así que lo único que ganaba el Estado de esto era las divisas. y el dominio de los yacimientos pasa a través de una modificación de la Constitución y alguna ley, me parece también, por lo cual pasa a las provincias. Ahí se origina el sistema de acarreo en el que las empresas privadas pueden asociarse con empresas provinciales que en realidad no aportaban financiamiento, no aportaban tecnología, sino que participaban de las ganancias, pero les daban la concesión. Bueno, también lo que vamos a conocer de ese momento fue la privatización de Petro. En la primera etapa se fueron vendiendo los activos, los pozos, las tuberías, sobre todo las plantas de almacenamiento. Y en una segunda etapa se vendieron las acciones. En un primer momento se repartieron entre las provincias, los jubilados, a modo de pago de una deuda que tenían, y finalmente se vendieron a Repsol en el 1991. Pasado el gobierno de Menem, no hubo grandes cambios en la política industrial. En el 2002 se incorporaron los derechos de exportación, porque en el momento de crisis que atravesaba el país necesitábamos un plato grande, así que ahí empezaron. Se implementó el control de precios y en el 2007 se promulgó la ley de Cortes. De nuevo, lo que quieran aportar, me levantan la mano y. La ley Corta, lo que pasó fue que esto que se había empezado a buscar con la modificación de la Constitución durante el menemismo, que era transferir la potestad de los yacimientos a las provincias, se realizó esta ley, se les dio el poder de autoridad concedente y de autoridad de aplicación, de modo que las provincias negociaban los contratos con las empresas privadas, fiscalizaban su cumplimiento, eran los que tenían que castigarlos en caso de que cumpliera. De esta manera, el Estado pierde la capacidad de, como gobierno nacional, negociar con las empresas privadas, pasa a cada provincia, que obviamente siempre están ajustadas de fondos en función del Estado nacional, a negociar contra las empresas. Con las empresas. Pues una cosa de lo que hiciste, creo que no me tengo incorporado. La negociación de la ley Corta es parte de la negociación de los cuatro vicepresidentes de la Nación, el presidente de los gobernadores de la Nación, el problema de la Comisión de Negocios. Los resultados de esta política se pueden ver en la evolución de la producción y la evolución de la reserva. Aumentó la producción en efecto. Las empresas no deben aprovechar el negocio significado de las condiciones que se le dieron, como se puede ver a los últimos años, como fue aumentando el gas, variando tan dramáticamente como el petróleo. Es decir, como crece enormemente durante el 90 y después de 90.000 empieza a bajar, manteniéndose igual en tanto en el producción. Vos, un comentario ahí, sí, sí. Dale, dale. Ahí lo que hacen se les mete bomba a los pozos, entonces lo dijeron, como intentar enganchar eso. Hasta acá, lo digo yo. No, decilo, la política, el objetivo de esta política, de este tipo, es lograr el autoabastecimiento. Lo que dijiste antes no es un commodity, es un bien estratégico. Lo guardo para garantizar la producción de energía en la Argentina. Ese fue el objetivo que se dio acá y que se logró en 1983-84 cuando se dio la Convención de Madrid. Esto estaba abajo en la Argentina, eran los pozos que estaban perforados, los tipos no agregaron un solo pozo. Esto le dieron manija a los pozos nuevos, por lo que dijiste antes. Un 80 y abajo hay que exportar. ¿A cuánto? A 11 dólares el barril. La irresponsabilidad de la clase política argentina, que varió el objetivo del autoabastecimiento, que se quebró acá, contra el objetivo de que es un commodity y tenemos que generar saldos exportables, es esto. La irresponsable clase política que tenemos hoy, que va desde Carlos Saúl Menem, Eduardo Angelós, Raúl Alfonsín en su última etapa y el Kirchner hicieron que esto que estaba bajo tierra para garantizar la producción de energía se pierda y hoy dependa de él la que trae afuera el petróleo de petróleo. O sea, esos son objetivos de política energética totalmente diferentes, uno con cierta lógica nacional, otro bajero del sistema financiero internacional. Sí, sí. Además, si uno compara los dos gráficos, o sea, el que está a la izquierda y está allá, se ve que todo ese incremento es en privado. Es en privado y este es consumo, ¿no? Sí. ¿Este es consumo? Sí. Bueno, sí. Este saldo, esto es una girada impresionante. O sea, cuando se habla de traición a la patria es esto. El tipo que nuestra clase política que garantizó esto son verdaderos traidores a la patria. Ignorantes y verdaderos traidores a la patria. El otro día hablando con la tía que está laburando el pozo, allá contaba de hecho que en los 90, ella estaba laburando en la recuperación tercera en un pozo y contaba durante los 90 cómo se le dio manija a ese pozo y sin ningún criterio de sustentabilidad. O sea, hoy tiene que gastar 2 años extra en recuperar ese pozo para volver a la producción porque se hizo una sobreproducción desmedida en su momento. Abre la canilla y con la guita. ¿Qué más explora el vehículo de la compañía? O sea, se aumenta la exportación, pero se cambia el marco regulatorio para que haya un 70% de convertibilidad. Entonces es toda plata que se queda fuera. Y durante la primera mitad de la década del siglo XXI, el principal producto de exportación de la Argentina fue petróleo, con mucho más que el soja. Ahí vamos. Lo que decía Daniel sobre, no se ve en realidad todavía respetado el gráfico de reservas, pero se va a ver en la relación de las reservas y la producción, que es el gráfico que viene ahora. Luego tenemos un comentario. Entre en la década del 90 se ve que aumentaron las reservas hasta el momento. Cosa que es rara, no es lo que uno se imagina, a mí me llamó la atención. Igual leyendo un detalle, uno de los grafos de los que saqué estos gráficos, comentan que viendo cuánto se produjo desde el 89 al 90 y viendo cómo bajaron las reservas, no dan los números. Entonces ahí vieron que manipularon el valor de las reservas con los funcionarios para inflar después cómo crecieron en los 90. Perdón, y antes de privatizar YPF, artificialmente bajaron las reservas de YPF para que valga menos. Claro. Ahí está esa caída abrupta que ven. Sí, eso quería decir. Ah, perdón. Perdón, no, pero sí que me preguntaron. No, era eso. Paso. La continuidad en realidad. Sí, no, igual. ¿No? Hasta el 2000, bueno, aparentemente crecen las reservas, quiero creer que en algún medio crecieron en ese periodo, pero después, bueno, de todo el 2000, bajan. Después, recién en el 2006-2009, hay como unas nuevas subidas, supongo relacionada que en esos años se empieza a subir el valor de la red. El del gas es mucho más, o sea, no hay que mucho análisis, se ve claramente. Bueno, y sí se ve bien reflejado en el gráfico de costos terminados por año lo que pasó durante esa década. En realidad no sé si estos datos están anotados o no, pero bueno, en teoría, en el 95 hubo un crecimiento de la exploración. Pero desde fines del 90, que es cuando Repsol compró YPF, empieza a bajar. Hicieron la compra y dijeron, bueno, ahora vamos a sacar el dinero. Y eso se ve muy bien en el gráfico de la relación de las reservas y la producción. Bueno, a medida que baja, quiere decir que nos estamos quedando con las reservas en relación a lo que estamos produciendo, lo que necesitamos. Y se ve que en los 90 Bueno, en el 81 había una bajada altísima, y después uno encontró en los 90 que sigue bajando durante el 2000. Y bueno, eso me viene llevando a mostrar en el otro gráfico de cómo subieron las importaciones de gas, digamos. La demanda también fue aumentando desde el 81. Bueno. Y en 2012, alguien se le ocurrió hacer algo distinto. Entonces, se planteó la expropiación de YPF con el objetivo, por ejemplo, de lograr la soberanía hidrocarburífera. Nuevamente, el objetivo era recuperar las reservas de petróleo, explotarlas racionalmente y balancear la balanza. Entonces, las legislaciones que salieron en este nuevo paradigma, en esta nueva política hidrocarburífera, fueron en 2012 la ley de soberanía hidrocarburífera, que es por lo que se expropió el PNP, y el decreto reglamentario 1977, que es por el que se crea la Comisión Nacional de Planificación Saraza-Saraza, que es la que direccionaría, o que tiene la capacidad de direccionar, la producción. Las inversiones de las empresas privadas. En 2013 se saca el decreto de régimen de promoción de inversión, que como lo dice la Constitución es para liberar las inversiones. En 2014 se saca la ley de modificación de la ley de hidrocarburos para, según esta interpretación, también seguir buscando las inversiones a través de concesiones y en particular apuntando a recursos costa afuera y no convencionales. Bueno, la ley de expropiación de YPF plantea los objetivos que supuestamente llegarían en la política en los años siguientes, que eran el autoabastecimiento de hidrocarburos y el interés público nacional, y como subobjetivos, la producción de hidrocarburos y derivados del todo valor agregado con importante desarrollo, la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas y explotación nacional de las mismas, la integración del capital público y privado en objetivos convencionales y no convencionales, o sea, no se busca una explotación plena pública, y la protección de los intereses del consumidor, dando disponibilidad y la ley de expropiación de YPF se expropia, se le da el 51% de las acciones, se le da el 51% de esas acciones al Estado Nacional, el 49% de las provincias que tendría. YPF se mantiene como sociedad anónima, no es una sociedad del Estado. El decreto reglamentario, ahí quizás pasa como más difícil desapercibido, pero una función importante es la que crea otras herramientas para lograr la soberanía de la parte hidrocarburífera, para dirigir la provisión, que son el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y la Comisión de Planificación y Coordinación, etc. Y deroga artículos del 89 indicada que viene con el nivel de licencia. La comisión está integrada por alguien de la Secretaría de Energía, alguien de la Secretaría de Planificación y alguien de la Secretaría de Comercio. O sea, de esa manera refleja los intereses manifiestos. ¿Qué tal? Proveer de energía a la nación, planificar el desarrollo de la industria relacionada y con cuidado del consumidor. Lo que me parece importante como concepto destacar es que, o sea, vos tenés la provincialización del 94 y que se cristaliza, digamos, con la ley corta, y lo que hace la comisión es, sin tocar esa estructura, esa ley de fondo, mete una cuña en el medio, vuelve a meter el Estado Nacional de vuelta en el medio de la discusión que estaba afuera. El Estado ahora se mete con ciertas limitaciones, pero para dar una concesión se mete el Estado en el medio. para determinar precios, multas, aprobar planes de inversión, digamos, no toca del fondo, pero es una pequeña cuña en el medio. Como que bueno, lo que hicieron los chicos, hicieron un análisis de los, vienen trabajando con, haciendo un análisis de, la, de todo el marco regulatorio. Y estas cosas, o sea, se ven, todos estos avances, retrocesos a lo largo de la historia, todo ese gráfico, o sea, acompaña un marco jurídico siempre. Y es muy bueno porque en cuanto vos vas estudiando esto, ves toda la relación, todo el proyecto político y ves mucho, bueno, che, bueno, quién estaba detrás de esto, qué limitaciones tenía, y después eso explota, se ve derecho también en la producción. Esto es lo más importante que hizo Isidro. Lo único importante que hizo en su vida fue esto. Porque esto le vuelve la capacidad de planificación al Estado. Esto antes lo hacía la Secretaría de Energía. En 1981 lo planificaba toda la Secretaría de Energía. Todo, absolutamente todo. Ahí estaba los cerebros, ahí estaba la cabeza de la ciudad. Y esto, ya degradada, Argentina intenta hacer eso. Porque, por ejemplo, las provincias tienen que informar cantidad de pozos, producción de pozos, ya volví a concentrar desde la información hasta la posibilidad de esto hoy no existe más, te dio de baja. Claro, sí, ahora eso sí. No, sí. Igual viene más adelante. Pero anticipando. Bueno. A ver, eso me salteó una. Decía acá la función que tiene la comisión, que son evaluar y fiscalizar el cumplimiento de los planes que tiene que presentar cada empresa, qué inversiones va a hacer. También tiene la potestad de cuando la empresa presenta el plan, si no le resulta satisfactorio, devolverlo, pero más inversión si fuera necesario. Tiene la capacidad de sancionar a través de multas o incluso mediante las concesiones, si incumplen lo que plantea en los planes. Fijar costos y precios de referencia para el mercado. Bueno, de esta manera, como decía Daniel, es el órgano que tiene la capacidad de dirigir a dónde van las inversiones, cómo van las inversiones y con la información que extrae por ley también. Con la comisión se crea también un registro nacional de inversores, no, de inversiones, en los que se tienen que adaptar todas las últimas sesiones de explotación, de exploración, de transporte y adaptar información técnica para que bueno, como decía Hernán, después de la ley corta, esto sirve como parche para volver a centralizar un poco el poder en el Estado Nacional. No el poder, pero la capacidad de dirección. Bueno, aquí está el régimen de la promoción para las inversiones. Básicamente lo que los beneficios que plantea son 20% de disponibilidad del 20% de la producción sin derechos de exportación para todos aquellos que presentan un plan de inversión bueno, si no me recuerdo, era durante los primeros 5 años. Sí, pero incluso 5 años después de que se promulgara el decreto. O sea, era para un periodo acotado. Para los que presentaban proyectos de inversión de 1.000 millones de dólares, hacer inversión en los primeros 5 años. Resalto estas cosas porque después van a cambiar en la ley de México. Hoy, periodos de desabastecimiento se les paga para el mercado interno el mismo que estaría el vender en el externo. Bueno, la ley 27007, pasando a los mismos a los cambios, digamos, tiene. Acá me parece que me había cortado. Esta, digamos, hasta todo ese momento no se había cambiado la ley de Frondizi. Recién ahora, en el 2014, con esta ley. La ley de Onganía. Onganía, sí, perdón. 67. Que al lado de lo que se hizo era. Che Guevara legislando. Como decía antes, la ley trae una serie de concesiones a los posibles inversores, que son, bueno, también como, digamos, actualización técnica, incorpora la figura de los recursos no convencionales y provee beneficios adicionales para estos, como plazos de explotación más largos, baja de regalías. Para los recursos postafuera lo mismo, se les da la posibilidad de bajar las regalías, tienen plazos de explotación más largos, y siguiente al régimen de promoción de las inversiones, tiene increíble disponibilidad del 60% de la producción, no del 20% como en caso de tipo de recursos. Bueno, hay una reducción general de la carga tributaria, de las regalías como ya dije, del canon, y se baja la entrada al régimen de promoción de inversiones, o sea, la inversión inicial que tenía que hacer la empresa, antes era 1.000 millones de dólares, ahora es 250 millones de dólares. Al ser invertido se le generan 3 años. Y hacer percibidos los beneficios desde los primeros 3 años, desde el tercer año. Da la posibilidad de prórrogas sucesivas sin límite máximo, o sea, una empresa puede prorrogar por 10 años, después prorrogar por 10 años más, o sea que en efecto, salvo que la tengan muy fiel y quieran sacar la concesión, desde la propiedad del sufrimiento. Ah, perdón. No, que igual, ahí, no sé si me quedo acá o no. No, acá, va. ¿Tenemos que quedar afuera? Sal de esto. Ah. Así que había puesto algo más. Ah, igual acá siguen dos más. Ah, lo había de la ley 27.000. Bueno, otros cambios que no entran en esta serie de beneficios para las empresas son no de beneficios chicos. Disminución de los plazos de los permisos de exploración. Antes podían ser de máximo 14 años, ahora pasan a ser de 11. Cosa que implicaría una reducción de los tiempos para la exploración. Quizás un apuro para ver resultados. Se elimina el límite máximo de 5 permisos de exploración y explotación por persona jurídica. De esta manera se favorece el oligopolio. Esto beneficia a YPF tanto como a Panamérica o Europa. El esquema de regalías básico no es modificado, se mantiene el 12%. Existía ya la ley de Onganía, pero se plantea que se puede aumentar hasta el 3% en cada prórroga, hasta llegar a un 18% como máximo. O sea, después pueden prorrogar más y bueno. El tema es que algunas provincias habían llegado a negociar regalías del 15%, o sea, en cierta forma con el tope. Es importante esto porque las regalías son el único ingreso directo que recibe la provincia de la superficie de los fondos. Bueno, se prohíbe la reserva de áreas a favor de entidades públicas o con participación estatal. Esto es un puñetazo al sistema de carrera para eliminarlo, pero al mismo tiempo imposibilita la reserva de áreas para el PF. No sé igual si de todas formas se permitirá protestar de las clases. Eso no me quedó claro. De pelear también. Eso. Y bueno, del tema ambiental, la ley no dice casi nada. Hay un artículo que dice se impulsará la legislación de un marco regulatorio uniforme. Resumen del marco regulatorio en los últimos años, que fue lo que trajo cada ley o cada decreto, la ley de soberanía hidrocarburífera y el decreto acompañante dieron las herramientas para lograr planificar desde el Estado la producción de hidrocarburos y recuperar la medida de posible de la producción nacional, que son YPF, la empresa nacional, no estatal. Empresa con capitales nacionales y la comisión tiene la potestad de denunciar las situaciones. Por otro lado, el decreto del 2013 y la ley del 2014, en cierta medida, lo que buscan, según nuestras interpretaciones, atraer inversiones que todavía no llegaron. A la comisión, lo que pasó a fines de 2015 es que por decreto se le disolvió las funciones que no fueron derogadas, porque se derogaron varios artículos que eran las funciones más importantes que tenía la comisión, pero las que fueron derogadas pues, en la Secretaría de Energía. Estamos con el gobierno de Macri. Bueno, lo que se elimina es la capacidad del Estado Nacional de evaluar y fiscalizar el cumplimiento de estas planes de inversión, desahuciar los incumplimientos y de fijar precios y costos de referencia. Esos son los artículos que toca el decreto. ¿Qué funcionaría? Esos los incumplimientos de los planes anuales de inversiones, según entiendo, nadie. O sea, las empresas. El decreto original tenían que presentar el plan de inversiones y después tenían que cumplirlo, adecuarse si pedían más cosas y ahora solo tienen que entregar una versión normativa. No pueden multar el Estado. Estamos más allá de los planes de inversión, había hecho un cumplimiento. ¿Sancionaría? No, no. Sí, también eso después afecta a los también derivados y eso. No, los incumplimientos de contrato, así de, no sé, sale un concurso para una concesión, yo digo, doy mi plan de explotación, eso sí, el Estado todavía tiene la potestad de sancionarlos. No sé en qué medida el Estado Nacional o el Estado Provincial, o sea, me parece que depende de la interpretación jurídica. Bueno, en fin, no son suprimidos el Registro Nacional de Inversiones, en el que cada concesionario tenía que presentarse al registrado, ni el Plan Anual de Inversiones que tienen que presentar. El tema es que estas herramientas que quedaron son informativas. No queda más que la capacidad del Estado de informarse y en base a eso, no se hace. O sea que de esta forma se vuelve a la regulación. El plan anual de inversiones que confecciona la Secretaría de Energía no es más que la expresión de deseo, porque no tiene cómo ver que se cumple. Y claro, y acá como en sintonía con eso vemos quiénes están ahora en los cargos clave de Secretaría de Energía, más allá de que uno conoce, y las otras, bueno, ahí vemos, ¿viste? En Argas, en todo el, cómo fueron ubicando gente que viene del sector privado en todos lados, incluso acá me faltó poner el directorio de IPS también. ¿Conoces alguno de esos Dani, de personal? No laburaste en Exxon, ¿no? Nada, para poner ahora, seguir un poquito analizando tal vez como estas curvas y lo que pasó con el cambio regulatorio, me parece importante volver un poquito al precio del internacional, digamos, del barril. Bueno, en 2008, crisis financiera, boom, cae fuerte, vuelve a remontar y ahora vuelve de vuelta, a ver si puedo poner un puntero láser. Vuelve a caer, crisis alto al petróleo, hoy repuntando un poquito, superando los 50 dólares por barril. Bien. Dale, sí. No, volver a la primera tendencia. Sí, dale. Que cuando uno ve gráficos, uno se imagina que hay flujo de oferta y demanda. Ese, el colapso del precio del barril es la disputa geopolítica que está atravesando el mundo ahora. Es eso. Es una Arabia Saudita que entra en una guerra abierta con Irán, que trata de forzarle el brazo a Estados Unidos para que invade Irán con el partido de YouTube de Israel y que, bueno, están jugando a fondo a destrozar Irán. En el marco de eso, Arabia Saudita sobreproduce petróleo, hace colapsar el precio del barril para vender Irán y además para poner en caja a toda esta nueva ola de empresas de fracking que hay en Estados Unidos, porque si logran bajar suficiente precio de barril en suficiente tiempo, les hacen quebrar y les sacan el negocio. Estados Unidos se entró, se volvió loco con esa política de Arabia Saudita. No, ¿por qué? Porque enganchó perfecto con la disputa frontal de Estados Unidos con Rusia. Que es algo que se viene, que es algo que se viene cocinando desde hace ya unos más de 10 años, en particular con Putin, que fueron cercando a Rusia con el escudo de misiles, fueron tratando de evitar que Rusia construya nuevos gasoductos en Europa Occidental. Y en esta volteada donde Rusia interviene en Siria y se le para de manos a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos acepta que Arabia Saudita haga colapsar el precio del barril de petróleo, porque golpea todo. Fíjense además a nivel latinoamericano cómo nos está tirando abajo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que por eso no lo veamos como juegos así sí. De se produce más petróleo o menos petróleo, que hay decisiones geopolítica sí, sí, sí. De la alta política mundial. Está, o sea, no quisimos entrar porque ya nos abarcaba demasiado, pero claramente es estratégico y geopolítico, obviamente, y hay también un apalancamiento financiero también de por medio, no solo, o sea, no es una cuestión de bienes reales, lo que te dice normalmente, no demanda oferta, sino hay un apalancamiento financiero importantísimo que se ve con la crisis financiera también. Más allá de un freno a la producción real, hay grandes jugadores que están operando ahí. Y una aclaración también, Arabia Saudita son sunitas y Irán son chiitas, que también ahí entra en parte del conflicto. Sí. ¿No? Esa no es la política y sí. Puede ser lo que nos dice Estados Unidos, es un conflicto religioso. Los mismos entraron en Irlanda, que se la partieron. También me dijeron en la India que sí la partieron y ahora dicen que el conflicto Medio Oriente es un desastre. ¿Van a exacerbar diferencias que existen? Existen. Son exacerbadas. La discusión es destrozar el único país industrial del Medio Oriente que se llama la República Islámica de Irán, que es el único país que fabrica, que puede fabricar sus propias plataformas petrolíferas, es el único país que puede fabricar sus propias refinerías, es el único país que tiene industria con Irán. Y además son chinos. Está bien. Lo que es, o sea, el precio WTI es el precio, digamos, de parámetro internacional, de Kentucky, Estados Unidos, siempre que ven, entra el diario ese, van a ver ese precio de petróleo. Bueno, en lo que es el mercado interno, no es así, hay un precio distinto ahora. Empezó. O sea, en su momento nosotros dijimos, a partir del 2002 empiezan las retenciones al petróleo, última caída del precio, se revierte la ecuación, en vez de nosotros cobrarle por el petróleo que se extrae, nosotros empezamos a subsidiar el petróleo para mantener el mercado, digamos así. La diferencia, acá vemos, hay dos tipos de petróleo en Argentina, el escalante y el medianito. Vemos, bueno, $7 de diferencia en el escalante, 17 en el medianito. Igual hay que aclarar que si nosotros salimos a exportar el precio escalante, no es exactamente... afuera no nos van a pagar exactamente los $50 porque es tiene mayor densidad, o sea, digamos, es de peor calidad, digamos, que el WTI, o sea que es, todavía están subiendo por más de $7, digamos. Después, el precio interno, el gas no tiene tanto una composición, no hay un precio global estandarizado, sino se maneja más por mercados regionales, por una cuestión que no es tan fácil de transportar, digamos. Por eso, o sea, tenemos los gasoductos, cosas, pero se reduce a una distribución más regional. Por eso, bueno, puse acá un par de referencias. Estos dos precios aumentaron. Nosotros tenemos el precio de gas viejo, ahora básicamente se duplicó. Estamos premiando a las empresas por bajar la producción, duplicando el precio de gas viejo. Uno podría justificar, bueno, el gas nuevo para incentivar la inversión, ponele, pero están dándole el doble prácticamente por un gas viejo. Después, lo que habrán escuchado mucho en estos días, la denuncia que le hicieron como 2-3 denuncias a Aranguren por la importación de gas de Chile a 6.90, comparando con la importación del gasoducto de Bolivia y el gas buque que viene, variable, que entran los buques metaneros que entran en Escobar y Bahía Blanca. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros le estamos Chile hace lo mismo y nos lo pasa por gasoducto. Y el tema también de por medio es que fue una adjudicación directa. Gasoductos que nosotros usamos para mandar. Para exportar en su momento, cuando hablamos que prendimos la canilla y empezamos a sacar. Tenemos 5 gasoductos con Chile, que si lo vendíamos a $1, eso que ahora le compramos a 7, lo vendíamos a $1. Claro. Toda esa época. El 25% del consumo de hidrocarburos de Chile era en el país. Porque además, o sea. La caída que construyó ella del gas. De las reservas, las partes en Chile. Pero además, o sea, veamos también esta pequeña curva, cómo estaba el precio internacional en los 90 cuando empezamos a abrir la canilla, digamos, y cómo empezó a estar el precio internacional cuando pasamos al revés. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. El mismo problema fue ¿qué fue lo gracioso en anular los contratos petroleros de es la variación del precio internacional? Fondice no tenía en cuenta la variación del precio internacional. Si nosotros hubiésemos llegado al 73, cuando la OPEP se provocó el alza del petróleo, con los contratos de Fondice, el quilombo de divisa del argentino hubiese sido más fuerte. ¿Se entiende? Porque nosotros le habíamos reconocido a la empresa privada que iba a operar en Argentina el precio internacional. Durante toda la década de 50 y 60 fue $1 el barril. A fines de la década, al principio de la década de 70, ese barril se va a $11. ¿Ah? Cuando lo analiza la OPEP. Si nosotros hubiésemos respetado los contratos de Frondizi, nuestro propio petróleo que lo sacaba esa empresa privada que empleaba a la Argentina, se lo hubiésemos tenido que pagar a $11. Lo que él explica ahora con esto. Que ese barril que sale, según los costos, entre 7 y $10, estamos reconociendo a las empresas privadas que operan en Argentina en 3 de las peores escenas. Y una pequeña aclaración también, hay que pensar, tener en mente que son tal vez valores en dólares nominales, porque si no vos decís, che, hay algo que no me cierra. Los yanquis también tienen, producen inflación. Ok, gracias por la aclaración. Lo que quería mostrarles acá, un poquito en sintonía con lo que le venía diciendo antes, es, bueno, la producción de petróleo, Tales María llegó, abarcó hasta el 2010 más o menos. Quería mostrar un poquito estas curvas, cómo cambia la tendencia. Esto es petróleo, ¿no? Cómo cambia la tendencia a partir de la expropiación de YPF, cómo empieza a subir. Y acá, si uno mira, son las dos curvas, tenemos producción, consumo. Uno, el problema sería, acá no se ve tanto, se ve en el gas, cuando la producción pasa a estar por debajo del consumo, como se ve en el gas, más y importante que eso. Déjame agregar una cosa, sí. Hay algo que está oculto en eso. Porque eso habla del petróleo. ¿Qué quiere decir con esto? Sí. La Argentina no importa tanto petróleo hoy como importa derivados del petróleo, como importa fuel oil, como importa gas oil, y eso no te va a aparecer en ese gráfico. Y, pero en gas el problema es que se acerba. Vemos acá cómo cambian y el consumo pasa a estar por arriba de lo que es la producción. Estamos hablando en dólares, no estamos hablando en volúmenes. En volúmenes también, digamos. y acá una pequeña aclaración. Bueno, 2012 se expropia YPF, como revierte la curva, y qué hubiera pasado si hubiera siguiendo esta proyección, si sería la misma tendencia, y me faltó el año 2015. Lo que acá se ve el efecto combinado, digamos, de las dos cosas. Esto que se revierte acá, esto es en la balanza comercial energética, digamos, como pega esto. Acá ven que se revierte, digamos, tiene que ver más con el precio también internacional. Bueno, y también un poco el reflejo de lo que es en la inversión en equipos y otros activos, como cambia la curva. Ahora uno dice, bueno, esto fue algo general, no, es YPF traccionando. Si uno mira, analiza los números, desde que se expropia YPF, YPF es la que tracciona, sube la producción, el resto, excepto PAE, un par de periodos que acompaña, digamos, menos medida que YPF, es realmente el YPF que tracciona, y el resto están declinando la producción en todos los pozos. Después, para tener también una noción, YPF representa en petróleo más o menos el 40% en lo que es petróleo y 32% en lo que es gas. Un comentario también, las reservas aumentaron después de 15 años de bajar. Ah, sí. No, muchísimo. Después, bueno, el tema no convencional es que, bueno, empezamos a mencionar, acá tenemos más o menos cómo está distribuido en el mundo los no convencionales. Argentina tercero en los recursos de shale y cuarto en petróleo, en shale oil, perdón, y en gas, tercero. Para tener una noción tal vez de lo que representa respecto a los convencionales, en azul tenemos el convencional potencial, estamos hablando, estos no son reservas comprobadas, son recursos, y en verde lo que sería el no convencional, para tener una idea de dimensión cuando se habla de potencial, de vaca muerta, etcétera. Bueno, es un tema que tal vez estuvimos discutiendo, es un tema que tenemos que entrar en profundidad, porque digamos, hoy se está bajando el discurso de que, bueno, este es el camino, esto es lo que hay. Hay algunas voces disonantes, pero digamos, esto arrancó, ahora con el precio internacional hay un par de dudas, empezaron las discusiones pozo vertical, pozo horizontal, pero yo creo que hay que dar una discusión profunda porque, digamos, acá hay un potencial importante, y de recuperarse de nuevo el precio del barril, esto vuelve a arrancar, digamos. Nosotros tenemos que hacer un planteo estratégico, político, un proyecto nacional que tiene que plantearse, tiene que expedirse al respecto de esto. ¿Eso que vos decís es el total de nacional? Sí, nacional. Sí, esto ves, esto es en TCF. Que es, ¿cómo se llama? Son. No, son. Millones de cubic feet. Exactamente. Y esto en barriles. En inglés, trillion. Sí, o sea, es un millón. Claro. Bueno, otra posibilidad de desarrollo que se habla es Costa Afuera. Más o menos así brevemente, para meterle un poquito de pata, en el 87 lo primero empieza en California, con pequeño puente de madera. Esta foto es en Comodoro Rivadavia, que en el 30-40 se empieza con estos sistemas, es una explotación en costa, digamos. Hay un salto cualitativo que se da técnico, que se da al final de la Segunda Guerra, más que nada con las estructuras de hierro que se empiezan a manejar y un par de avances técnicos, y no por casualidad se toma impulso lo que es el derecho del mar. Truman por un lado, Perón por el otro, empiezan a hablar de la idea de la plataforma continental. Recién en el 58 se reconoce dicho derecho. Después, en el 62, se da el primer pozo exploratorio offshore en Argentina. 75, lo mencionaba el indio, se pide a Francia la primera plataforma semisumergible para hacer exploración. Está pensada para ir a la cuenca austral. Viene el golpe y termina yendo a la cuenca del Colorado. Ahora les voy a mostrar bien dónde es. Bueno, en el 82, el derecho a la zona exclusiva, 200 millas más 150. 89, se da la primera explotación offshore que la hace la francesa Total. 91, Inglaterra reclama las 200 millas alrededor de Malvinas para lo que es, bueno, explotación del lecho y subsuelo, justamente. En el 93 hace el mismo reclamo ilegítimo en lo que es la proyección de las islas Georgia y Sandwich. Estas son las cuencas offshore que se tienen. Los ingleses estarían explotando básicamente acá. Cuando se habla mucho, viste, que no hay ningún tipo de exploración hecho en Argentina del offshore, eso no es cierto. Sí, tenemos limitaciones importantes, sí, es verdad, pero que no hay nada de hecho, que nunca, es mentira. Vemos que 151 pozos exploratorios hay, esto es hasta el 2010. En el 2010 se da un hecho importante, se hace el primer pozo de aguas profundas. Todo esto no es en gran profundidad, recién el primero que se da lo hace YPF, empieza a hacerlo en el 2010. No tuvo éxito el proyecto, pero fue un importante avance de lo técnico y una adquisición de conocimiento que todavía existe y es importante que no se pierda. Esto creo que es de lo poco rescatable que podemos sacar de haber pertenecido a Repsol, es que hay grupos técnicos de YPF que estuvieron trabajando en offshore dentro del marco de Repsol y que hoy son parte de YPF. Hay gente que trabajó en Indonesia, gente que trabajó en Tailandia, en el Presal de Brasil, Trinidad, sí, no conozco, pero supongo. Bueno, me parece que es importante este antecedente. Y después también que hubo también un estudio sísmico, que es lo que se hace previamente a la explotación. Hubo todo un estudio sísmico de lo que es la costa en Uruguay. Los estudios sísmicos son mucho más fáciles de hacer por una cuestión de que vos vas arriba de un barco y avanzás nomás, que hacerlos tierra adentro con una camioneta moviéndose. Bueno, brevemente ahí lo que mencionaba el indio, volvemos a derivados del petróleo. Esto, y ya se empieza a relacionar con lo de matriz eléctrica. Esto es lo que importamos para producción de energía de gasoil. Es una locura y vemos, o sea, lo que es de producción nacional. Lo que es diésel, una medida que se tomó es subir el corte de la nafta. Vos podés mezclar biodiesel con el diésel que producís por cracking catalítico en lo que son las destilerías. El corte de biodiesel hoy está en 10%, hay bastante presión para que se llegue a 20%, que es cuestionable por una cuestión de calidad y eso. Después tenemos en nafta, tenemos corte de etanol, que estaba en un 10% y ahora hace unas semanas lo subieron a 12%. En el medio tenemos una disputa con lo que es el biodiesel con el con a partir de la expropiación de Repsol, una medida que toman de Europa, plantean que Argentina está haciendo dumping con su exportación de biodiesel. El 90% de la producción de biodiesel en realidad en Argentina va al mercado europeo. Ponen este reclamo ante la OMC y se corta la exportación de biodiesel. Esto, algunos dicen tomarlo, dejarlo, que es en represalia a la expropiación de Repsol. Pérdidas de 1.600 millones de dólares. Ahora parcialmente la OMC falló parcialmente a favor de Argentina y ahora igual apelaron el fallo. Bueno. ¿Para el biodiesel no lo exportamos a Brasil? ¿Biodiesel? No sé. Bueno, otro derivado del gas es el propano-butano, o también algunos lo conocen como GLP, es el que está en las garrafas. Para poner un poco de contexto, hoy tenemos 4.5 millones de personas, de hogares que consumen garrafa. Comparando precios con lo que sería en térmico, el equivalente en gas natural en Capital Federal, que pagas 24, una garrafa social paga 275 más por la misma energía térmica. Y una garrafa común hoy por hoy, 733. Bueno, también otras cosas de coyuntura. Tarifazos. Aumento de 6% enero, marzo, 10% abril. Transferencia de 4.000 millones de dólares de los consumidores a las empresas. El aumento de gas de marzo, 1.500 millones de transferencia. Hubo, bueno, ahora el último aumento con idas y vueltas, no tengo el cálculo de cuánto representa. Vamos a lo que es la matriz energética. Vemos esto, siempre no confundir matriz energética con eléctrica. Esto es energética, todas las energías, todos los tipos de energías juntos. Vemos que es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Estamos hablando de más del casi el 90%. Y acá dividida también en por qué sectores, porque a la hora de atacar el problema hay que entender por dónde hay que atacar, cómo se compone esto. Vemos que el transporte, 30%, industrial 27%, residencial 28%. Ahí es donde se pueden hacer, donde se tiene que pegar para revertir esta situación, digamos. Sector industrial, fuertemente gas dependiente. Después, bueno, el agropecuario, casi todo combustible líquido. Mucho, o ahora el precio del diésel afecta fuertemente, digamos, derecho por este tipo de matriz. Bueno, transporte lo mismo, aunque una mayor presencia del gas. Sector comercial y público. Porque viste, a veces se pierden de noción estos puntos y son claves. Cuando vamos a discutir el ahorro, lamparitas y esto, el gas y no sé qué. Hoy estamos cortando, hoy se volvió a anunciar que iba a haber más cortes a la industria de gas. O sea, nosotros queremos hacer un proyecto industrial y le estamos cortando a la industria el gas y para mantener el consumo residencial. Por todas estas políticas que vimos durante décadas y décadas. Pero también, digamos, una cuestión, digamos, con los consumos, sobre todo con la residencial, sí. Pero también con la industrial, digamos, que también es muy estacional el consumo. Sí. Como que esa cuestión tampoco se, en su momento, de hecho, hace muchísimos años, como de generar, digamos, un incentivo o un castigo a las empresas, digamos, por ejemplo, industriales, que usan mucha energía, por ejemplo, no sé, en los momentos de los picos de demanda, que ahí den vacaciones, por ejemplo. Entonces, como con eso generas cierta... balanceo. Claro, o sea, en un momento del año no se consume, en el otro tenés un pico altísimo. De hecho, tienen curvas de bajada para ir, viste, como no, a veces no pueden de sopetón apagar todo, cerrar, entonces tienen curvas bajadas. Hay que discutir si las cumplen o no las empresas a veces, y qué empresa tiene la espalda para no cumplirlas y cuáles no, y a cuál se las prioriza. Pero sí, hay todo un malabarismo, pero o sea, lo que hay que resolver es la cuestión de fondo. No, lo que decía el Indio también, viste, es esto: si nosotros queremos un país industrial, ya sabemos qué tipo de curva queremos encarar nosotros. También una cuestión técnica, además de tal vez sensibilidad social, pero también una cuestión técnica, uno no le puede cortar así nomás a las residencias. Por la cuestión que después vuelve y vuela todo. Acá se ve un poquito en lo que es esto, ya entramos en matriz eléctrica. Creo que me falta una diapositiva, no importa. Ahí se ve fuertísimo la estacionalidad y los picos de demanda. Pero bueno, la estacionalidad se ve mucho más en gas igual. ¿El de arriba es la residencial? ¿El de arriba de todo? ¿El de arriba es la residencial nomás? Claro. En el industrial está separado. Sí, está dividido. Por eso también parece menos. Sí, está dividido por menos, tipo. Menos fluctuante. Claro. Es que la residencial tiene picos en verano por la zona de la ciudad. Y de gas en invierno. Claro. Y eso era muy interesante. Sí. Bueno, vemos la matriz eléctrica, vuelvo a aclarar, diferenciar energética de eléctrica. Esto es cómo logramos inyectar energía en la red. Vemos que acá la dependencia de la fósil es importantísima, pero es menor que el 90% que hablamos antes. Porque sacamos lo que es el... Sí, bueno. Y lo importante es que acá hay una preponderancia hidráulica. Uno mira la matriz mundial de muchos países y tiene una preponderancia importante de carbón. Acá Argentina no tiene carbón y tomó una decisión estratégica de ir por la energía hidráulica. Y esto hoy nos está salvando de una matriz que si no sería totalmente dependiente de los hidrocarburos. También una cosa interesante para ver cómo es el consumo por región y dónde está esa generación. O sea, uno ve el consumo en GBA es el 38% y está el 10%. La Patagonia produce el 50% y consume el 4%. Nosotros tenemos pérdidas más o menos estima del orden del 7% de transmisión eléctrica. El 7% de la energía eléctrica se pierde eso en el transporte. Esa unidad de escala es más que todos los reactores nucleares. Sí. Después, analizando un poquito también la evolución del tiempo de la generación. Tiene que ver también esto que hablaba Dani de cuando se empezó a darle al gas. Acá vemos cómo crece este pedazo dependiente del gas. Son inversiones que tenían una recuperación de 4 o 5 años, recuperaban la guita de la inversión, quemaban gas, los inversores privados hacían su negocio, pero no había ninguna visión estratégica de que, loco, nos estamos quedando sin gas. Hoy no tenemos el gas suficiente para autoabastecer esta matriz de producción, entonces estamos metiendo fuel oil. ¿Qué hace el fuel oil? No están preparados para el fuel oil, te destruye esa máquina. Hoy están en mucho tiempo paradas por esto que le están metiendo un combustible para que no fue diseñada. Y eso en general es importado. En general es importado. Otro de los que es importado, habíamos visto la filmina antes, que es el diésel. Se implementó la generación con equipos diésel, la generación distribuida. Fue un parche y hoy es un agujero en la balanza comercial. Bueno, también nociones. 33 gigas es nuestra capacidad instalada. Factor de carga, toda esa potencia instalada no funciona, no provee el 100% del tiempo. También es importante, tal vez no lo tocamos mucho, el tema de qué es energía de base, qué es energía intermitente. Muchos, bueno, ya lo saben. A favor de lo que es la producción térmica quemando hidrocarburos, es una energía de base. O sea, uno, el uno tiene un panel solar y es de noche y no va a producir. En cambio, el otro, pues. La mina está en, eso, en el segundo punto. Y lo uno que. ¿Sabe ya cuánto va a crecer? O sea, ¿cuál es la cantidad de inversiones que se necesitan para sostener la Argentina de hoy? Esa no es la Argentina industrial que queremos. La Argentina de hoy. Fíjense, 26.000 millones de dólares en 20 años. Solo en generación. Solo en generación eléctrica. O sea, no todo eso. Sí, nosotros lo que tenemos que pensar es cuál es el programa político de liberación que pueda pagar eso, que el Estado lo pueda pagar, y después todo lo extra que implicaría nuestro plan. No, porque hoy el problema, hoy, yendo al día de hoy, nuestro problema no está en la generación. Nuestro problema son los cortes que hubo ayer en Lanús y en varios lugares de la red de Sur. Son problemas en la red de distribución. Sur es un distribuidor, después están los transportistas, después están los generadores. Los 90 partió todo lo que antes estaba unido, lo partió y lo destruyó como... Eso con la educación, con la salud. Y hoy el problema, viste, se habla mucho. Había una muy buena de lo que es el Sur, viste, que se habla, no, porque las tarifas, las distribuidoras, había que ajustarlas porque no podían invertir. Si uno mira el balance operativo 2014 y lo compara con el 2015, antes de tarifazos, una variación de 21.000 millones de pesos. Positivos antes del tarifazo. Entonces hay que agarrar con pinzas todos esos argumentos. Sí, hay que rever la política de subsidios en Argentina y ver cómo direccionar los recursos financieros nuestros, pero tampoco hay que comerse el chamullo de lo que anda dando vuelta. Una cosa importante que se hizo en los últimos años es del kirchnerismo es en transporte y distribución cerrar el anillado. ¿Ven estos anillados? Hay una cuestión técnica que es que si a vos se te corta en un lado, en una línea continua, no anillada, del punto del corte para todo lo que sigue para adelante, no llega electricidad. Cuando tenés un anillo, podés proveer desde el otro lado al punto que se quedó sin, además de un par de cosas técnicas de balanceo más. Eso sí que es una cosa. Eso es un paso importantísimo. Y un aumento más o menos del kirchnerismo del 51%. Y en como de lo que es entendido de línea, creo que era como un 80% agregó. 51% de generación eléctrica, ¿te lo contaron? No es mucho, nosotros vamos a hacer más. Yo sé que no te vamos a hacer más. Claro, o sea, pero además, viste, lo que hay que decir. ¿Eh? ¿Está todo de barbando? No, está bien, sí. Pero es interesante porque vos tenés, llegás al tercer periodo presidencial y un tercio de la generación eléctrica que hay, lo hiciste vos. O sea, fíjate el nivel de incidencia que puede tener en muy poquitos periodos de gobierno. Y lo que es esto es que decimos. Vamos a llegar a eso desde el siglo dominado. No, ciclo combinado. Un par de nucleares, pero sobre todo ciclo combinado. Son estas que se esperaban. Es esto. ¿Qué? La que se esperaba, Nino, para las centrales. Ciclo combinado igual de lo térmico. Es el filo de la... Igual el ciclo combinado y lo térmico es, digamos, lo más eficiente, tiene los mejores rendimientos termodinámicos, digamos. Pero. Quería decir, sí, acá no se ve igual eso de... Sí, tan así, pero bueno, después hay que discutirlo eso también. Bueno, lo que me parece también un concepto importantísimo, que bueno, ya lo trabajamos varias veces, de que es, hay que pensar la energía no solo como, bueno, cubrir un problema, sino como un vector de desarrollo industrial de la Argentina. No solo atender y resolver un problema energético, no garantizar una seguridad energética, sino aprovechar esta demanda interna para generar un proyecto industrial detrás que la satisfaga. Y un ejemplo importante de eso es la energía nuclear en Argentina. Esto muestra más o menos lo que tenemos, no es generación de potencia, pero te muestra lo que es la capacidad alrededor del país que se ha desarrollado a lo largo de 60 años de lo que es la energía nuclear. 31 de mayo del 50, fundada por Perón, hace poquito el aniversario. Acá tenemos tres. Me van a matar mañana, tengo que ir a la CONEA, que le puse dos filiminas, ¿no? A lo nuclear. Pero, y 50.000 a los hidrocarburos. Pero tenemos de generación de Argentina, desarrolló el primer reactor, el R1 en Constituyentes, en el 58. Es un reactor de investigación. O sea, tenemos mucho potencial en lo que es, y mucha expertise en lo que es reactores de investigación. Y en potencia estamos revirtiéndose, estamos empezando ese camino. Y nuestro reactor de investigación, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Vectores de desarrollo. El reactor de investigación de Australia fue la exportación de tecnología más importante en la historia de Argentina. ¿Y la tecnología que se exportó a Alemania después del R1, una tecnología para el desarrollo de combustible, fue la primera? Bueno, volviendo a lo que es generación. De generación tenemos Atucha 1, que es de 357 megas, que se inaugura, se pone crítica en el 74. Atucha 2, recientemente, un proyecto que tardó 30 años más o menos en terminarse, 745 megas. Embalse hoy está en proceso de ¿cómo se llama? Extensión de vida para darle entre 25 y 30 años más funcionando. Y lo que es importante aclarar que también se están haciendo la construcción en Lima de la parte civil para la instalación del CAREM, desarrollo de factor de potencia y con de diseño argentino. Súper innovador, está en la punta, en la crema de la discusión de hoy del día, y que tiene también algo muy interesante cuando hablamos de pérdidas, transmisión, la locura de estar produciendo un lado y consumiendo en el otro, permite la producción descentralizada, ponerlo en cualquier lugar y abastecer pequeñas poblaciones, alrededor de 100.000 habitantes sería más o menos. Sí. ¿Qué hora es? Bueno, perdón, voy más rápido. Se están proyectando dos centrales con China y una con Rusia. Hay que ver ahora cómo está eso, qué pasa con eso. Energías alternativas. No hay un desarrollo importante histórico en Argentina de energías alternativas. Hay un potencial para explotar. Hay ciertos desarrollos en la UTN en lo que es Undimotriz. Biomasa, hay algo de explotación. Hay que pensarlo también esto desde, bueno, ¿qué me conviene de todo esto desarrollar? Uno agarra y dice. Lo que es importante de biomasa, tal vez pensar, yo sé, biogás que producen los residuos de León Suárez, por ejemplo, quemar ese gas que se produce naturalmente por los residuos y con eso generar energía. Aprovechar todo lo que es estiércol en el campo y con eso producir gas y hacer un abastecimiento descentralizado. Y eso a su vez usarlo para fertilizante. Bueno, pensaba, yo tengo una pampa muy extensa, son soluciones que resuelven los problemas nuestros argentinos, digamos. Hay mucho potencial para hacer mini hidro, tanto grandes hidro, no hay tanto más potencial para hacer. Ahora se está proyectando la Néstor Kirchner y la Zepernik, más o menos 1100 megas, estamos hablando de eso. Los contratos ahí están viendo si avanza, retroceden. Yo entiendo que más tarde o más temprano va a salir eso. Después, bueno, el caso de solar, se está viendo de poner una planta en San Juan. Ah, ¿vos lo contás? Ok. Conceptos importantes, más allá de los números, de, requieren, además de producir bajas emisiones, que es por donde se lo encara normalmente, Argentina no va a resolver el problema de las emisiones del mundo. Argentina es ínfimo en la producción de emisiones. Ahora nosotros tenemos que ver este problema desde otros recursos. Tal vez yo lo miraría, por ejemplo, más desde desde el potencial de las renovables, más en lo que es el agua, por ejemplo. Cómo se depredan recursos hídricos para las energías convencionales, digamos, no alternativas, no renovables. Yo lo encararía más por ahí, por el lado de emisiones, porque muchas veces se sigue esa cuestión internacional, esa línea ecologista que no tiene un proyecto nacional por detrás, que sigue los parámetros de ir ya por renovar todo y pasar 100% al verde mañana, y eso no incluye un desarrollo, un vector industrial, un vector de desarrollo de nuestras capacidades en lo que es renovables. Hoy la ley de renovables puede importar equipos sin ninguna carga tributaria. No sé si alguien leyó el libro de Wikileaks que salió, de la Wikileaks. Una de las cosas que salta, por ejemplo, que el guitarrista de Soda Stereo es un agente de la embajada de Estados Unidos, que en Argentina es embajador de energías renovables, y lo que plantea es que todo tiene que haber un cambio en cómo se da la arquitectura en la Argentina para incorporar todo lo que es la tecnología norteamericana para construir edificios. Creo que toda esa tecnología es importante. No es lo renovable sí o no, es tener un paquete tecnológico propio y un paquete tecnológico montado. Nosotros no vamos a revertir nuestra matriz de un día al otro. Nosotros tenemos que tener siempre en mente de hacer un desarrollo que lo va a profundizar el libro. Pero digamos, acá en las renovables lo que hay es soluciones tecnológicas también con capacidades nacionales. Eso que le decía, el biogás es una idiotez, no tiene ningún impacto, pero es un biodigestor puesto en un campo. Es algo muy simple, son soluciones tecnológicas que están en nuestras capacidades y no nos tenemos que financiar en el extranjero para producir esos proyectos con tecnología importada. La producción descentralizada, hay mucho potencial para cambiar en pequeñas comunidades, hacer pequeñas incorporaciones que permite eso, capturar, hacerlo con el ahorro interno o con simples inversiones, pequeñas inversiones, perdón. En línea opuesta, ahora como el gobierno sale a venderse como ¿cómo se llama? Sí, como ecologistas, digamos, esta licitación que sacaron por un giga de generación de alternativas, es orientada para los grandes jugadores, para las grandes empresas. Esencialmente, si una empresa nacional se debería, para poder entrar en esto, generalmente se tendría que asociar con una empresa extranjera con expertise por cómo está direccionada la licitación, y no considera la generación distribuida, concentra, digamos. Y a la vez de eso, sacó la licitación con energías térmicas, recibió ofertas por 6.500 millones, parece que va a venir por 5.000 millones, por 6.500 megas, parece que va a venir por 5.000 megas. Entonces estás dándome uno de renovables y cinco de térmicas. Están profundizando, digamos, la matriz. Esto, bueno, sería un poquito la producción que existe hoy en eólica. No sé si querés acotar algo, Indio. Esto más o menos la disponibilidad. Eso es lo que se llama factor de carga. Claro, que eso no es constante, entonces más o menos vemos que se pueden llegar hasta el 46% o incluso más. Bien. Volvemos y arranco con esto. ¿Está? Para que sea linda, no vuelve a la de esto. No, nada más. La del factor de carga. Gracias. Eso. Ahí está. Para que sea una idea. Ustedes piensan en generadores eólicos y piensan en Europa en general, ¿no? O sea, es el lugar que invierte muchísimo. En España, que es uno de los grandes productores mundiales de generadores, por lejos, de los grandes, y Alemania, el factor de carga, eso significa la cantidad del tiempo que está efectivamente rebotando y generando electricidad es entre el 20 y el 30% de los mejores casos. Los vientos de la Argentina, que es un recurso natural, los vientos son un recurso natural, están en el 45% de los lugares que se están pensando poner. O sea, yo te puedo decir, te puedo instalar 100 megas de potencia en España y esos 100 megas me están generando 20 megas hora, porque hay un factor de carga de 20. La Argentina instala 100 megas y está generando 450 megas. ¿Me explico? Por la eficiencia que tiene el 45. Perdón, sí, 45. Sería muy bueno. Dale, propuesta. Bien, como dice ahí, nuestra propuesta tendría que girar alrededor de lo que es la matriz energética, irla migrando hacia la parte eléctrica, hacia la matriz eléctrica. Y dentro de la matriz eléctrica, ir migrando hacia lo que son tecnologías de bajo impacto ambiental. Digo bajo impacto ambiental y no renovables, porque la nuclear no es una energía renovable, pero es de bajo impacto ambiental, es lo que podemos fabricar nosotros. Es un poquito que está ahí, seguramente lo llevan mientras se está hablando. Vamos a ver eso. Bien, eso es unas cuentitas que nos dimos el gusto de hacer. La Argentina, con lo que se gastó en subsidios a la importación de gas, subsidios a la importación de gas, la Argentina podría haber instalado todos los generadores eólicos necesarios para evitar que se importe ese gas. Fíjense lo que es política pública, ¿no? Bueno, acá como lo tienen, estos son los niveles de producción de gas, importación de gas. Estas son las cuentas que estuvimos haciendo, más o menos de lo que cuesta cada megavatio instalado y cuánto tendríamos que invertir nosotros. En el plenario se mencionó, en lo de las siete banderas, de momento emancipador, lo que podría hacerse con ese nivel de guita que se jugaron, el punto 1, y acá está como gran parte de la clave. La Argentina, en dos cuestiones, tendríamos que hacer, instalar, manteniendo esto y apenas incrementando en un cachito, necesitamos instalar 16.500 megas en 8 años. 8.000 canales eólicos tendrían, bueno, como lo dice, o sea que nosotros tenemos que pensar, aún invirtiendo fuertísima energía eólica, que eso es un desafío industrial de la zamputa. ¿Está? ¿Por qué? Porque hoy la industria argentina no da para estar fabricando 1.000 generadores por año. No nos da para eso. O sea, nosotros tenemos que tener un plan de gobierno donde tracciona la demanda, o sea, el Estado tracciona con la demanda, la compra de los generadores, pero además tenemos que multiplicar el tamaño de la capacidad instalada, porque hoy el único lugar de la Argentina que fabrica turbinas es INSA. INVAP, cuando desarrolla el Aerolí 15, lo va a hacer utilizando la capacidad industrial de INSA, no la de INVAP. Hoy INVAP no podría fabricar eso. ¿Qué te hace como Estado? Como Estado lo que hace es ordenar a las diferentes empresas privadas centralizando la decisión de la planificación. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta, esta idea de que nosotros podemos solucionar las importaciones de gas, frenar ese problema, generando electricidad más ardiente. Pasando. Bien, la clave de esto es que, a diferencia de lo que hace el macrismo, que importa los generadores eólicos, o Uruguay, que invierte mucho pero importa, nosotros tenemos, en América Latina hay solo 3 empresas que han diseñado generadores eólicos. Las 3 son argentinas. Las 3. IMSA se instaló en Brasil porque no le podía vender a la Argentina. Y una de estas empresas es INVAP, que es una empresa estatal. ¿Cuál fue su diseño? El Eolis 15. Que de potencia es una potencia media. Hoy hay generadores eólicos en el mundo que están en 3 megas de potencia, 4.5, o sea, llegan a números más altos, pero es otro nivel de escala y la Argentina no necesita eso. Fíjense la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar solo instalando 330, 1.500 puestos de trabajo instalando 330 turbinas. Y lo que me parece claro, allá, acá puse el tema de las banderas, es que lo que nosotros tenemos que ir pensando es toda política pública que pensemos, ¿cómo se relacionan nuestros principios? Porque cuando nosotros vemos lo de generar esto, ¿no? Simplemente hacer los generadores eólicos, se relaciona porque, con nuestra bandera número uno, porque lo que hoy se nos está yendo en que tenemos empresas extranjeras que están sacando nuestro petróleo y después remiten utilidades al exterior y después fugan esos capitales al exterior, lo frenamos con este tipo de políticas. Con este tipo de políticas nos acercamos a la Argentina industrial del pleno empleo. Con este tipo de políticas no es cualquier empresa estatal. IMVAP es otro tipo de empresa y nosotros podemos trabajar conceptualmente sobre qué tipo de IMVAP. Además, ahora vamos a pasar a lo que es el clúster eólico. La idea de esto es que la Argentina se pueda, en base a la demanda del Estado Nacional, consolidar una base industrial con capacidad exportadora. Exportadora a la región, podríamos perfectamente proponernos una red de empresas latinoamericanas, una multiestatal latinoamericana que coordine con el sector privado, es esta causa. Claramente, además, trabajamos el concepto del ambiente. Ni hablar el tema de la soberanía cultural y el desarrollo de necesidad técnica pensada en el mundo. Así que eso, nomás como que me gustaría que todas las cosas las hayamos relacionado. Saltamos una. Bien. Esto es el famoso clúster eólico argentino. ¿Quién pensó esto? La Cámara Argentina de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital. Como dice ahí, son 64 empresas públicas obligadas en 12 provincias. O sea que lo que estamos diciendo es apostar fuerte por la energía eólica. Es un plan federal de desarrollo industrial. Y nosotros tenemos que salir a defender eso. Porque instalar una termoeléctrica, en general, todas las piezas de las termoeléctricas son importadas. Esto lo fabricamos acá. Acá tienen todas las partes de lo que es un generador eólico y qué empresas hacen qué cosas. Un cachito más o menos. Así que para mí nosotros tendríamos que ir generando esta discusión con este espacio. Termina el eólico y comento una cosa de lo solar. La Argentina hoy es bastante avanzada en lo que es tecnología solar. Hay un área de la Comisión de Energía Atómica que es muy buena en eso. ITEC también tiene. ITEC también tiene. ITEC también lo tiene. De hecho, los paneles solares que nosotros ponemos en nuestros satélites son nuestros. La provincia de San Juan tiene un proyecto interesantísimo de transición a energías renovables, haciendo eje en lo que es energía solar. Firmó un convenio con una empresa alemana para instalar una planta de fabricación de paneles solares en la Argentina, que hace todas las partes de la fabricación y con silicio argentino. ¿Qué tendríamos que pensar nosotros? Nosotros estamos discutiendo un gran proyecto de vivienda para el pueblo argentino, un gran plan nacional de ciudades humanas, de tamaños humanos, entre 50.000 y 200.000 habitantes. Bueno, esas nuevas ciudades, esas nuevas casas, podrían tener paneles solares que se fabrican acá en Argentina. Ay, o sea, lo que nosotros tenemos que pensar es eso. Eso nomás. Listo, terminamos. Nada, falta una pequeña cosa que tal vez hablamos un poquito el otro día. Con algunos, muchas veces también se encara el tema exclusivamente por el lado de la oferta, generar más oferta, generar más generación. Y también hay un planteo interesante que a veces se dibuja, que es un poquito el ahorro y eficiencia de la demanda. Bueno, acá unos números de lo que podría llegar a significar esto. Es por 40 años lo que se ahorró en los países de la OCDE en el 2011, el acumulado de esos 40 años comparado contra el consumo del 2011, es más que todo lo que consumen de petróleo. Bueno, ustedes me dirán, sí, pero es por 40 años. El prorrateado anual de mejora en la eficiencia energética, más o menos, energética hablo, no eléctrica, energética. El prorrateado anual de eso es de 1,5%. Si yo lo traigo a la Argentina, eso en nuestra matriz energética representa un ahorro de 10 gigawatt hora. Nosotros siempre hablamos igual de gigas, mega como potencia. Esto es una unidad de energía. Para bajarlo a potencia y entender qué significaría, sería el equivalente a tener una tucha 1 y una tucha 2 todos los años. Incorporar una tucha 1 y una tucha 2 todos los años en ahorro energético. Mucho de este ahorro energético pasa igual como, por una evolución tecnológica que se da, por ejemplo, en los motores de los autos. No está pensado tal vez en una cuestión ambiental, pero tiene un fuerte impacto, digamos. Bajándolo al caso argentino, lo que fue en el 2006, se empieza a hacer el etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos. Bueno, G siendo la peor, A siendo la mejor. Más o menos la diferencia es, A es el doble mejor que una G. Eso, el equivalente, haciendo las cuentas, sería haber incorporado 10 megas por año, todo lo que nos ahorramos con esa medida, 10 megas por año durante 10 años, 100 megas. Después, hay que pensar dónde, cuando veíamos, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos 27. De escala, 6 megas son 4 escalas. Claro. Si uno agarra y mira dónde estaba el gasto en la primera matriz, teníamos 27 residencial, el 65% de ese 27 consumía gas residencial. Hoy la Argentina no se etiquetan gas como calefactores y termotanques. No se etiquetan, entonces, ¿qué hacen? Mantienen niveles de eficiencia energética pésimos. Hoy en las heladeras está prohibido fabricar por debajo de D. La idea es, vos haces esto y vas empujando para arriba la eficiencia energética de los equipos. ¿Qué otras propuestas hay dando vueltas? Sacarle el piloto a los calefones. También estamos hablando de tecnologías súper asequibles, súper al alcance de la mano. Eso significaría un ahorro. Todos los pilotos que están funcionando en el país, estamos hablando de 1.200 millones de metros cúbicos al año, significa una solución de poner un piloto electrónico. A precio de gas nuevo, no sé, que es el que estamos pagando para que produzcan con 50 el millón de BTU, serían 333 millones de dólares al año de ahorro. Otro lugar en la matriz donde hay que pegar, transporte. Nosotros siempre hablamos de los ferrocarriles, muchísimo más eficientes para el transporte, y especialmente pensando en transporte de carga en este país. Otro. Eso que aparece ahí, el Ecobús, es algo que se hizo hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Es muy sencillo, es muy muy sencillo. Lo que hacen es, un motor diésel, lo hacen andar de manera constante, en su punto óptimo, y eso funciona como generador eléctrico. Es como funciona un tren diésel eléctrico, que tiene el motorcito diésel andando en su punto óptimo. Bueno, eso hace eso. Reduce un 50% el uso de combustible y un 75%. Esa es una tecnología que desarrolló la Universidad de La Plata y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con esa universidad tiró eso. El problema ahí es que falta un Estado que diga lo hago en serio. Pero esto es algo que la Argentina ya hizo y es un montón. Después tenemos el otro caso, que es el tema de los colectivos eléctricos. La Argentina, junto con Bolivia y Chile, maneja las reservas accesibles en el mundo. Perfectamente podrían empezar una empresa multiestatal, sobre todo con Bolivia, para desarrollar nosotros las baterías y reconvertir nuestra flota de colectivos a colectivos eléctricos. ¿Se puede eso? Sí se puede. Hay una empresa china que funciona de manera, lo que hacen los tipos, un modelo de negocio funciona de esta manera. Para penetrar en mercados periféricos, ellos funcionan, ellos te van pasando de acuerdo a tu capacidad industrial lo que te van transfiriendo de tecnología. Entonces, si vos le garantizás, por ejemplo, cambiar todo el parque de colectivos de la Argentina y después todo el parque de micro de larga distancia, perfectamente nosotros podemos ir a lo largo de los años incorporando toda esa tecnología acá. Que eso es como se hicieron los ferrocarriles acá. Ustedes saben, en la década de 70, nosotros fabricábamos subtes, los trenes de Urquiza, eso se hacía acá en Argentina. De hecho, cuando Perón firma la electrificación para ir al sur, la primera partecita, ahí también se firma transferencia tecnológica, pero eran plazos bastante largos y incorporando. Argentina hoy podría negociar eso con el tema político. ¿Y por qué es, perdón, ¿y por qué es importante eso? Porque el transporte es una de las cosas más difíciles de trabajar en el consumo. O sea, identificar una vivienda es más o menos sencillo, pero el transporte es más difícil. Y hoy consume mucho. No, lo que no podemos hoy todavía es bajarla en el AMI. Pero está bien, tampoco incide muchísimo. El vecino sigue siendo. Y hoy, o sea, uno empieza a hacer colectivos eléctricos, pero a la par de eso... Déjame decir una cosa sobre los colectivos eléctricos. Yo estuve haciendo unas cuentas, lo que la Argentina estaba gastando por año en subsidios al diésel para los colectivos, alcanzaba para comprar a precio de lista los colectivos eléctricos estos chinos, a precio de lista, y renovar toda la flota de colectivos en 10 años. De nuevo, no estamos hablando de capturar grandes rentas para financiar. No. Por ya el Estado argentino de hoy, si uno repiensa la política de subsidios, eso podría ir, en vez de a subsidios para financiar la fuga, podría ir al desarrollo industrial nacional. Por eso está bueno que cada cosa que pensemos, digamos, de dónde sacamos la vida. Y esto, o sea, ya me significaría una mejora, digamos. Y a la vez. Hay que pensar, bueno, nosotros teníamos una matriz 65% eléctrica, 65% hidrocarburos. Hay que revertir eso y esto cada día se vuelve más interesante. Porque si no estás quemando hidrocarburos para transportarlos, para inyectar. Y después, otro tema importante, bueno, esa eficiencia pensada también, ¿no? Un proyecto de país. ¿Tiene sentido? Hoy una de las industrias electrointensivas más importantes es la minería. ¿Tiene sentido que nosotros estemos teniendo crisis energética, pero a la vez abasteciendo un proyecto de saqueo de las multinacionales mineras? Para también ponerlo en escala, por los próximos 10 años se estima que se tienen que importar solo 250 megas solo para abastecer proyectos mineros. Después hay que está todo lo que es la infraestructura de transporte de esas líneas. Hoy Argentina hizo la línea, dice Gastón, cambiarle el nombre, línea minera 1 y línea minera 2. La Argentina y los usuarios, porque el usuario también pagaba una cuotita más, está financiando la infraestructura para que las mineras tengan energía. Eso en los lugares donde se puede hacer, por ejemplo, la lumbrera consume 150 megas, lo mismo que Catamarca. Horario pico, lo que hablamos antes, le recortan un 50% del consumo a la industria y los otros pueden mantener un 90 y pico de uso de la electricidad. O sea, ¿qué proyecto de país estamos pensando? Hay lugares donde la Barrick, ya a mucha altura, no tiene, no llega el tendido eléctrico. ¿Qué hacen? Consumen, queman combustible. Hay que pensar eso. Ahí tienen estabilidad fiscal por, no sé, de por vida. Esto, o sea, hay lo que uno paga de combustible no tiene nada que ver con lo que paga la Barrick hoy por hoy. Por eso justamente YPF dio, por una cuestión económica, dio hace poquito de baja el contrato que tenían para proveer a la Barrick. La mitad de lo que consume todo San Juan en un solo día. Y bueno, y con esto, los importantes beneficios impositivos. O sea, atacando estos temas también hay que pensar, bueno, yo estoy produciendo, estoy consumiendo energía, pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿Para qué tenemos que pensar? Y lo que tiene muy interesante todo esto del enfoque desde la demanda es que también, volvemos a lo mismo, son soluciones tecnológicas asequibles, cerca. Reducción de emisiones, mejora la balanza comercial energética que veíamos, ahorro de recursos energéticos, es una oportunidad de creación de empleo. Yo voy, instalo una bomba de calor en la casa, cambio todos los termotanques, eso genera micro empleos en todos lados, de manera distribuida. presenta un ahorro acumulativo, lo que mejoré en eficiencia hoy, al año que viene va a estar de vuelta presente y al año que siguiente ya va a ser más, etc. Y al ser de esta manera distribuida, se hace con el ahorro interno. O sea, lo pagan los usuarios. El usuario está pagando las heladeras más eficientes, las paga más caras, pero se hace con ahorro interno. No lo estamos financiando con el exterior para poner una planta solar con todo importado. Atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional.